Con motivo del mes de lucha conjunta ante Yankee del 25 de junio al 27 de julio, el Partido Unido Nacional Socialista de Nepal aprobó el día 8 una resolución que señala en particular: Norteamérica y sus seguidores han venido publicando sin cesar las injustas resoluciones de sanción instigando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de aplastar a Norcorea. Tales resoluciones han de ser canceladas sin demora. Los países que están relacionados con la exacerbación de la tensión de la península coreana deben esforzarse para disipar la tensión por vía pacífica.